La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió como un movimiento profético basado en la autoridad normativa de las Escrituras. Esto resultó en el desarrollo de un sistema doctrinal estimulado por los principios de exclusividad bíblica, sola escritura, y la totalidad de la escritura, tota escritura. Este será el tema que estudiaremos en la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 5, que tiene como título Solo la Biblia. Hablaremos sobre el principio hermenéutico, sola escritura. Y veremos tres asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunas amenazas a la claridad de la Biblia. En segundo lugar, hablaremos sobre la autoridad de la Biblia. Y en tercer lugar, hablaremos sobre Elena de White y la Biblia. ¿Todo bien? Vamos entonces al primer asunto. Amenazas a la claridad de la Biblia. Mencionaremos por lo menos dos amenazas contemporáneas a la autoridad de la Biblia. Pueden existir muchas más, apenas nos vamos a concentrar en estas dos amenazas. Una primera amenaza entonces para la correcta comprensión de la palabra de Dios son las distorsiones hermenéuticas o las distorsiones de interpretación. ¿Saben que algunos intérpretes imponen estructuras tipológicas y simbolismos numerológicos artificiales en el texto que no son sugeridos por el texto mismo? Por más atractivo que pueda ser cualquier interpretación artificial de las Escrituras, es una negación del principio de sola Escritura y termina abriendo las puertas a una aceptación incontrolada de conceptos específicamente especulativos. El libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 14, dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo, ¿no? Ahora, otra seria amenaza a la autoridad de la Biblia es el subjetivismo hermenéutico de los condicionadores de la palabra, un largo título para decir que este concepto considera como normativo solo aquello con lo que están de acuerdo. El resto queda relegado al plan cultural. En otras palabras, cualquier enseñanza bíblica que no respalde su punto de vista es neutralizado por la afirmación de que solo fue relevante para el momento en que fue escrita. Así dice este concepto. Y aparentemente es cierto que la Escritura exige y también existe una interrelación constante entre los principios universales de la palabra y las aplicaciones temporales dentro de un contexto sociocultural dado. Pero no podemos permitir que nuestra cultura o subcultura destruya los principios universales y la voluntad soberana de Dios revelados aquí en su palabra. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo este texto. Todas estas formas de interpretar distorsionan la claridad de la palabra de Dios. El segundo asunto de la lección de esta semana es la autoridad de las Escrituras. ¿Sabe que la aceptación de la autoridad normativa de la palabra de Dios es evidente en el uso equilibrado de por lo menos tres principios hermenéuticos básicos o tres principios de interpretación? El primer principio es el principio de exclusividad bíblica, sola escritura. Hemos estudiado de este tema en la lección de esta semana. ¿Qué significa este principio? Significa que debemos permitir que el texto mismo nos diga positivamente lo que está diciendo. Y sólo así podremos superar la tentación de importar sentidos ajenos al texto sagrado. El libro de Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí está, nada de retirar, nada de colocar. Otro principio básico es la de la totalidad de las Escrituras, tota escritura. Mucha gente incomodada por la amplitud y complejidad de la verdad bíblica, inclusive muchos estudiantes de la palabra, terminan volviéndose parciales y selectivos en sus enfoques. En realidad, casi todas las herejías y distorsiones se generan por la tendencia a reducir la amplitud de la verdad a solo uno de sus muchos aspectos. Y el verdadero Hijo de Dios es aquel que busca vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice Mateo capítulo 4 y versículo 4. Por otro lado, la misión misma del Espíritu Santo es guiar a los seguidores de Cristo a toda verdad, como está confirmado en el libro de Juan, después el capítulo número 16 y el versículo 13. En tercer lugar, el tercer principio es el reconocimiento de la autoridad normativa de las Escrituras. También implica la aceptación de su equilibrio temático. Muchas personas, inclusive que aceptan todas las Escrituras, corren el riesgo de perder el equilibrio al poner demasiado énfasis en los temas periféricos en detrimento de los temas centrales. Y algunos están impresionados con un tema en particular, que lo encaran en la práctica como el único mensaje digno de ser proclamado. Ustedes, me imagino que vieron muchas personas así. El tercer asunto de la lección de esta semana es Elena de White y las Escrituras. Y una manifestación moderna del don profético a través de la vida y obras de Elena de White se otorgó no como un sustituto de la Biblia, sino como un filtro profético para eliminar las distorsiones hermenéuticas, la luz menor iluminando la luz mayor. Y de acuerdo con T.H. Jemison, existen tres objetivos del don profético de Elena de White. En primer lugar, es atraer la atención para la Biblia. En segundo lugar, es auxiliar en la comprensión de la Biblia. Y en tercer lugar, es ayudar a aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. Estos son los tres principios de comprensión de los libros de Elena de White. Algunas aplicaciones al final. La iglesia necesita más ministros y más miembros con un profundo conocimiento bíblico, firmemente basados en la palabra de Dios, que usen bien la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 2:15. Que Dios nos encuentre cada día estudiando la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Que esta palabra pueda ser viva y eficaz y pueda llevarnos al conocimiento de la verdad y de la salvación. Podamos encontrar básicamente en ella a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.